Y está en línea Laura Chazarreta, referenta de la colectiva. Hola Laura, ¿nos escuchás? Sí, las escucho. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola Lauri, Luisa te saluda. ¿Cómo andas, Luisa? Muy bien. Me alegro. Bueno, Laura, contale a la audiencia y a nosotras también qué es lo que ha pasado en estas reuniones de varias organizaciones relativas al próximo 8 de marzo. ¿Qué acuerdos han podido lograr y bueno, cuál es la propuesta que tiene la colectiva para esta fecha? La verdad que venimos como sumamente entusiasmadas para este 8 de marzo porque más de 70 agrupaciones nos venimos encontrando. Bueno, ya creo que hace varios años que hemos ido creciendo este espacio que venimos expresando como ni una menos y que la primera reunión fue el jueves pasado, y esto que contabas vos, Jime, de encontrarnos con el triple femicidio, digo, dos femicidios y un femicidio vinculante, que es el niño, este fin de semana, tengo un problema con los días entre el fin de semana y los días de carnaval. Claro. Así que esto, bueno, esto... Suele suceder. Sí, a mí me sucede todo el tiempo. Entonces, bueno, esto de que sucedió en estos días, el lunes, martes, y que nos pone, digamos, en jaque justamente la realidad durísima que venimos viviendo las mujeres, y que esto se plasma claramente en las reuniones y las asambleas de mujeres en el marco del 8 de marzo, justamente, por un lado, claramente las violencias y las extremas, como los femicidios, las desapariciones, las violaciones, y por otro lado, la situación de impacto ante políticas de ajuste y neoliberales sobre las mujeres. Entonces, encontrarnos con cómo la reforma previsional nos impacta a las mujeres, cómo nos impactaría si hay una reforma laboral, aunque en realidad viene progresivamente instalándose con diferentes medidas. Esta ha sido una gran preocupación en las asambleas y con mucha participación de las mujeres de los sindicatos, y con la intención de que haya un claro compromiso de paro para este 8 de marzo. Y en esto, bueno, sumar un montón de problemáticas, ejemplo, y bien de casos concretos, ¿no? Todos los funcionarios que siguen estando en el gobierno, que tienen antecedentes de violencia hacia las mujeres, y que también el último caso que vienen como ocultando claramente los medios, que es el caso del secretario de Trabajo, subsecretario de Trabajo, Jofré, que tiene tres denuncias por acoso, y que eso vienen claramente ocultándolo, y las denunciantes que tienen que seguir trabajando. Hay claramente un ambiente hostil, la justicia no avanza, no ha sido imputado. Ni más ni menos en ese ministerio, ¿no, Laura? Nada menos, y sumamente legitimado y totalmente avalado, cubierto por el gobierno. O sea, Jofré claramente pertenece al equipo de Cornejo y es sumamente concreto, real, digamos, los acosos que han sufrido las mujeres, y no solamente una, ni solamente las tres que han denunciado, sino que tres han podido denunciar, pero claramente era su modus operandi de esta persona, de Jofré, de hace años, en todos los ámbitos donde se ha ido moviendo, pero que les ha sido sumamente difícil a las mujeres poder denunciar, y aparte por el lugar de poder, de jerarquía, y esto que decías, Luisa, de ser nada más y nada menos que el subsecretario de Trabajo. Exacto. Así que habla, digamos, de las condiciones en las que estamos las mujeres. Por ejemplo, nosotras hablábamos del tema de la trata. Dice que ya no se habla más de la trata, que ya no tenemos más mujeres desaparecidas, que las desapariciones son hechos aislados, y como claramente sabemos, y justo el fin de semana salió un artículo de la que decía Trata Express, que nosotras venimos desde el año pasado planteándolo, que es que las mujeres desaparecen y aparecen a los 2 días. ¿Qué pasó en esos 2 días que desaparecieron? Bueno, lo que viene sucediendo es que captan de otro barrio, las tienen 2 días drogadas y en situación, y prostituyéndolas, abusándolas, y después vuelven a sus casas. Entonces, supuestamente no pasó nada. Y detrás hay muchas vulneraciones y violencias hacia nosotras, y que eso no le interesa ni al Estado, no le interesa ni a la justicia, por supuestamente que la mayoría de los sectores populares, esto no, obviamente no le pasa a una chica del Dalia. De otro nivel socioeconómico, sí, claro. O que sufren otras violencias, y no digo que no las sufran, exacto, pero que claramente hay un Estado sumamente extremo, de vulneración a todas las violencias, principalmente en los barrios, en el campo, en los lugares donde claramente los derechos, al derecho no se accede, y que este Estado, mire, bueno, se habla de un Estado ausente, nosotros sí, decimos no es ausente. Donde los derechos están absolutamente debilitados, claro. Claro, y no es ausente, es una intención. Hay una intención clara de este gobierno, de su proyecto, de su política. Nosotros preguntamos, ¿cuáles son las políticas de igualdad que ha generado este gobierno con respecto a los derechos de las mujeres y de la diversidad? Quiero que me digan una sola política, porque de verdad que, y no solamente eso, se han encargado de destruir todo lo que habíamos logrado o nos había costado tanto conquistar, y que de repente, digo, qué fácil que es destruir con lo que cuesta construir. Uh-huh. Estas situaciones, bueno, todas estas problemáticas surgieron en la asamblea, la legalización del aborto como una deuda clara de la democracia, claro. Y que hoy, bueno, vuelve a estar en la mesa, digamos, en discusión, en la agenda política, la legalización del aborto, así que creo que va a ser una bandera alta que vamos a subir este 8 de marzo, como por ejemplo el cumplimiento de la interrupción legal del embarazo, que es, y esto, ¿no? Tener claro que la interrupción legal del embarazo es nuestro derecho desde 1921, que en caso de violación o que esté en riesgo nuestra vida, nuestra salud, y que eso es legal, es nuestro derecho, y que nos debe garantizar. ¿Qué sucede? Que acá los fundamentalismos y las ideologías están por sobre las libertades democráticas, y resulta que los hospitales y médicos y médicas, según sus creencias, y agarrándose de la objeción de conciencia, no quieren realizar estas prácticas y garantizar el derecho a las mujeres. En verdad deberían repensar todos esos profesionales de la salud si es que deberían estar en atención primaria de la salud, no porque están haciendo una... claramente cometiendo un delito, no cumpliendo la ley, por digo. No sé si la objeción de conciencia sería lícita en ese caso, ¿no? Porque, bueno, claramente entonces anda y ejerce tu profesión en donde las condiciones, digamos, tengan que ver con tus creencias personales. Con tu creencia. Bueno, de hecho la ley es clara, y la institución y el protocolo en la institución tiene obligación de realizar la práctica. Ahora, lo real y concreto es que no se realiza. Uh-huh. De hecho, siempre contamos, nosotros tuvimos una experiencia el año pasado de ILE, que tuvimos que intervenir como agrupación, uh-huh, llamar, amenazar, generar un montón de, una movida muy grande, que se terminó garantizando la práctica, pero que se vulneraron y se violentaron con la mujer de todas las maneras posibles, como por ejemplo, no decir los médicos y médicas por fuera del médico que sí se comprometió, pero que todos y todas las demás enfermeros y enfermeras no querían tocarla porque supuestamente tenía latidos en su cuerpo, y que por eso nadie se quería hacer cargo de eso. Déjame adivinar, claro, que era una mujer pobre. Pero aparte, no solamente que era pobre, sino que esa mujer no puede tampoco ni siquiera pasar, por eso nosotros nos preguntamos qué sucede con todas esas situaciones, porque esta mujer, porque llega a una agrupación y que nosotras decidimos ponerle el cuerpo, presionar y mover todo lo que teníamos que mover, pero lo real es que las mujeres ni siquiera pueden pasar a la clandestinidad, porque son casos que están en riesgo la salud y la vida de esa mujer, claro, que no puede sostener un embarazo, en este caso, perdón, una moto hermosa, ha pasado al lado mío. Bueno, esa mujer tenía un embarazo, tiene una enfermedad autoinmune sumamente complicada en su cuerpo, en el que no podía continuar con embarazo, pero tampoco podía hacerse un aborto con misoprostol. O sea, sí o sí tenía que ser un ILE para salvar su vida. Sí o sí, o sea, tenían que estar ahí, digamos, el sistema de salud garantizando su integridad. Y lo real es que bueno, estas situaciones totalmente invisibles, ocultas, de esto no se habla. Digo, qué fácil que salimos a hablar de la interrupción legal del embarazo, la necesidad de esto, la necesidad de la educación, la ley de educación sexual integral. Sí, sí, todo muy bonito, pero el neoliberalismo, ¿qué sucede en las épocas neoliberales? Nos invita a despolitizarnos y a banalizar todo. Y eso no puede suceder. Entonces, había, de hecho, en la asamblea por el 8M, hubo una de las agrupaciones que pertenece al Estado, está dentro hoy del gobierno, y así, de verdad, muy fresca esa agrupación, hablando de sus de las preocupaciones que tenían por los derechos de las mujeres, y lo decían desde un lugar como si fuese una agrupación más. No, no, claro. Están dentro del Estado, están dentro, son parte del gobierno, son parte de las decisiones, son parte de todo lo que está sucediendo. Nada es azaroso, no es casualidad, no es culpa de la gente, no es meritocracia, no, no. O sea, acá hay responsabilidades. Entonces creo que digamos, lo positivo de todo esto es la organización. Mientras más intentan despolitizarnos a las mujeres, lo que nos encontramos es más politización de las mujeres, mayor organización, mayor deconstrucción del patriarcado, mayor compromiso, mayor solidaridad. Y esto claramente se viene expresando en el Ni Una Menos y en cada una de las marchas, y no fue casual que el año pasado, el 8 de marzo, fuimos más de 10.000 mujeres, y creo que este 8 de marzo tenemos muchísimas, pero muchísimas más, y no solamente en Mendoza, sino en Argentina y en más de 50 países que decidimos parar, porque sin nosotras no es posible ningún proyecto ni de vida, ni de país, ni de democracia, ni de justicia, ni de nada.